List 9. Cita, compromiso. Appointment. Enorme. Huge. Masacre. Massacre. Mediocre. Mediocre. En absoluto. Not at all. Agotado, no en existencia. Out of stock. Montón. Pile. Prometedor. Promising. Adecuado, apropiado. Proper. Propuesta. Proposal. Arroz. Rice. Satisfecho. Satisfied. Hombro. Shoulder. Amenaza. Threat. Por lo tanto. Thus. Aconsejar, asesorar. To advise. Beneficiarse de. To benefit from. Retrasar, demorar. To delay. Prever, hacer una previsión. To forecast. Llevarse bien con. To get along with. Recoger. To pick up. Depender de, confiar en. To rely on. Afeitarse. To shave. Trampa. Trap. Testigo. Witness.